tiempo que llevó entre coros de alabanza la abolición, la abolición. Pero todavía el negro camina buscando la meta que no se avecina. Levanta bandera y cruza frontera, su lucha que es fuerte y no tiene suerte. Con una gran esperanza hace tiempo que llegó, caballero sí que falsa, la abolición, la abolición, sí, la abolición llegó.